amigos oyentes de opinión, estamos retornando con una conversación interesante con el señor congresista Javier Canseco, que se ha caracterizado siempre por tratar con total seriedad y rigurosidad, obviamente, los temas nacionales y los temas políticos. Estimado Javier, la pregunta es importante. Mira que en estos momentos hay una serie de denuncias de casos de corrupción en la estructura del Estado durante la gestión del señor Alan García. ¿Amerita ya la conformación de una comisión investigadora para comenzar a detallar cada uno de estos casos? Yo no tengo ninguna duda de que investigar los hechos de corrupción es una necesidad que una gran parte del país reclama. Hay numerosos indicios de un manejo abusivo de los recursos públicos, de un manejo ilegítimo y de un manejo ilegal. Y esto se centra en que el gobierno de Alan García ha hecho una cantidad de concesiones, de compras y de licitaciones de obras públicas a través de decretos de urgencia y de decretos legislativos, que solamente se pueden dar los decretos de urgencia en situaciones excepcionales. Sin embargo, tenemos cosas absurdas, como que la remodelación del Estadio Nacional hecho por un decreto de urgencia. ¿Qué hay de esta urgencia por el terremoto? Es decir, necesitar un tiempo de fiscalización y para los miedo a la empresa constructora en la remodelación del Estado Nacional, por favor. Entonces, como estas cosas, se han manejado proyectos como el proyecto de Olmos, carreteras como las interoceánicas, el tren eléctrico, el manejo de aguas servidas de Tabuada, que se ha hecho en forma absolutamente inconclusa y a un precio que se ha ido multiplicando. Este tipo de cosas no se pueden descartar sin una investigación. Entonces, ahí puede haber una discusión y algunos pueden decir, bueno, que la comisión tal vea el problema del agua servida, que la otra comisión vea el problema de la carretera, etcétera. La ventaja de una comisión investigadora, de una comisión investigadora y no varias comisiones investigadoras, es que podemos investigar no solamente cada caso aislado, sino podemos ver si lo que hay es una red de corrupción. Y es distinto que haya habido una red de corrupción a que hayan habido corruptos aislados. Uh-huh. Es una investigación integral, los problemas con los decretos de urgencia, decretos legislativos, o con el manejo de instituciones como el Salud, o como Serapal y Agua para Todos, o como el Banco de Materiales, y que combine las conversaciones y los audios de BTR y las negociaciones de negocios en el Constituto, el señor Canán, ministro de Estado y representante del señor García, nos daría una visión, una foto más integral de lo que ha ocurrido y haría una investigación más seria, que por supuesto tiene que tener carácter reservado, que no es un espectáculo público, y que tiene que dar conclusiones cuando llegue a resultados sobre cada uno de los casos que ve. Entonces, por eso yo sí creo que hay condiciones para una comisión investigadora sobre el caso García. Ah, bueno, claro. Ahora, el otro aspecto era el referido a que, no sé si tengas conocimiento, el Alan García expidió un decreto supremo, el 065 de 2011, en la que casi se le renueva automáticamente a los 6 días del nuevo gobierno, si es que no se le evaluaba el contrato, por ejemplo, el tema de los CAS y de todos los cargos de confianza. Tenemos conocimiento que en la mayoría de la estructura del Estado hay muchos funcionarios de primer nivel que permanecen y pertenecen al gobierno anterior y que son aparentemente las personas incluso responsables de estar sustrayendo documentos y todas las evidencias de los casos de corrupción, como se ha visto en el caso del Banco de Materiales, donde se desaparecen 5.000 expedientes. Se está observando en el caso del Ministerio de Transporte, donde los funcionarios siguen en sus puestos. Y frente a esto, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué recomiendas tú, Javier? Bueno, se nos fue la señal. Estaba tan interesante la conversación con el señor Javier Díez Canseco para tratar estos temas que lamentablemente vienen sucediendo en el país. Es el hecho de que les comentábamos, fíjese, el señor Alan García el día 27, ¿no?, de julio expide un decreto supremo, el 065, como le mencionábamos, de 2011 de la PCM, en la que hace casi implícita la renovación automática de los funcionarios que estaban bajo el régimen del CAS, pero fundamentalmente los funcionarios de confianza. Tanto así que los ministros de los diferentes de las diferentes áreas del gobierno simplemente no tienen o no pueden reemplazar con un personal o un recurso humano técnico de confianza y de buen nivel. Y esto que genera que obviamente se estén retirando expedientes clandestinamente, se estén retirando todas las evidencias. O sea, a partir de lo que se ha denunciado en el caso del Banco de Materiales, amigos oyentes, en el caso de Foncodes, en el caso de la mayoría de las instituciones públicas, y a propósito de la declaración de la Contraloría de que aproximadamente habrían casi 10.000 funcionarios involucrados en caso de corrupción, entonces estos son los temas que tienen que seguir investigándose. Y retomamos la conversación con el señor Javier Di Canseco. Estimado Javier, te preguntaba sobre este decreto supremo que ata de alguna manera al gobierno central en la posibilidad de designar nuevos funcionarios, ¿no? Porque los funcionarios de confianza del régimen anterior obviamente siguen en su estructura, ¿no? Y son las personas que están involucradas en la desaparición de todas las evidencias para una investigación. Es correcto. Lo que ocurre es que el Consejo de Ministros ha tomado ya una decisión de derogar ese decreto y dejarlo sin efecto. De manera tal de que los mecanismos por los cuales han pretendido infiltrar la administración y extender el mandato de estos personajes está en cuestión, y yo creo que en varios lugares ya se está aplicando una política de cambio de todo lo que son los cargos de confianza en este terreno. Bueno, te agradecemos bastante, estimado Javier, por tu participación en el programa. Esperemos que esta experiencia, ¿consideras tú que se debe repetir la de las sesiones descentralizadas del Congreso, porque también es importante, o como...? Yo creo que se debe repetir, pero se debe repetir con austeridad, se debe repetir con cuidado el dinero público y se debe repetir en la medida en que además las sesiones que llevemos como la de ICA se muestren útiles y evidencien que sirven y que tienen utilidad. Es decir, la experimentación de este proceso debe ayudarnos a tomar una decisión final sobre cuáles son las mejores formas de descentralizar el proceso legislativo en el país. Te agradecemos bastante por tu participación, estimado Javier. Bueno, gracias, el señor Javier de Canseco ha estado en este espacio de radio. Hasta pronto. Ok, gracias, muy amable. Bueno, amigos oyentes, están así las cosas en nuestro país. Yo creo que es relevante mencionar, le habíamos dado un buen espacio obviamente al señor congresista, porque consideramos a estas alturas, ya superando el mes de la gestión del gobierno, es importante hacer una evaluación de cómo se está manejando la política, especialmente de Estado en nuestro país, y la labor del Congreso. Esta experiencia de trabajar el Congreso como parte de las actividades descentralizadas, vamos a ver qué resultado nos da, porque también es importante que la población, obviamente, de las diferentes regiones puedan de alguna manera aportar y obviamente contribuyan a que los congresistas de alguna manera puedan también recoger la información relevante. Si esta experiencia no va a ser onerosa, si no va a implicar mayores gastos de lo necesario, de lo básico y de lo elemental, bien. Bueno, si esta experiencia no trae los resultados por los cuales se está trazando esta actividad, bueno, el Congreso tendrá que cambiar, y como dice el señor Díaz Canseco, que sirva esta como experiencia novedosa y que de alguna manera posteriormente se pueda comenzar a trabajar, si es que se afirma, para trabajar en las diferentes regiones, ¿no? Hay regiones en las cuales ni siquiera conocen cuál es la labor del Congreso, imagínense, especialmente en las zonas altoandinas y mucho más aún en las zonas de la Amazonía de nuestro país, donde hay comunidades totalmente distantes, y esto también podría de alguna manera facilitar, ¿no?, esta labor en el Congreso. Estamos en estos momentos, amigos oyentes, para tratar el tema económico con el señor doctor Alejandro Indacochea. Saben de que hay una crisis inminente que se anuncia en el entorno externo de nuestro país, y también ver cómo estamos aquí en el Perú. Doctor Indacochea, buenas tardes. Le habla Máximo Charapaqui. Buenas tardes, Máximo. Un saludo a todos los oyentes de Radio San Borja. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la evaluación? Se dice que hay una crisis inminente que se va avecinando en el entorno, obviamente, externo de nuestro país. ¿Realmente es así como se va pronosticando? Mira, el contexto del exterior está complicado. Una Europa donde hay toda una agenda pendiente de ajuste, digamos, a futuro, no solo por el problema de Grecia, se habla de España, de Italia, y Estados Unidos, pues, tiene un crecimiento sin generar empleo, ¿no? Se estima que esta reactivación puede demorar 5 o 7 años. Hoy en día el crecimiento está viniendo principalmente por China, pero China también, al vender menos, compra menos, y eso indirectamente va a tener un efecto sobre nosotros. Por el momento el efecto, digamos, no es notorio, pero sí deberíamos estar nosotros alertas, tener un plan de contingencia para cualquier eventualidad. Doctor Hidacochea, en el tema interno nuestro, en la economía de nuestro país, después ya de los 30 días de la gestión del gobierno, y obviamente tenemos un ministro de Economía que ya ha ido tomando decisiones, ¿cuál es su evaluación, doctor, de usted? ¿Hay tranquilidad suficiente? Mi evaluación es que ha habido un proceso, digamos, gradual de recuperación, digamos, de la confianza en la persona del ministro de Economía, el primer ministro, ¿no? Los mensajes han sido claros. Todavía quedan algunas dudas sobre el rol empresarial del Estado, algunos programas sociales cuya definición no está clara, pero en lo que se refiere, pongamos, al arreglo con el sector minero, esto felizmente fue un acuerdo rápido. Y por lo visto, digamos, el programa económico, la tarea económica va a continuar, el camino está definido y se va a llevar a cabo, pues, la tarea de la inclusión social, que ese es el reto para los próximos años. Doctor Hidacochea, permítanos, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente con usted. Gracias. Gracias, doctor.